A poetizar la vida. En la Escuela de Mecánica de la Armada había un cartel colocado como el nombre de una calle en los pasillos que comunicaban a las salas de tortura. Y ese cartel tenía una inscripción que decía Avenida de la Felicidad. Ese es el título de un poema que escribí hace muchos años en un libro que se llama Grandísima Furia lo asista. Una niña camina de la mano de un cruel. Ninguno tiene nombre, nadie se llama. A la hora de doler le tapan los ojos, se tapa, tanto horror para no ver. A toda hora entran camiones, se escucha el pitazo del tren. ¿Estamos solos? La rueda de la historia no anda a voluntad. No se puede parar, niñita, ni llorar. Se oye música, un jinete, un río. ¿Hay alguien ahí? Que nadie cruja. No es de mentira que se juega la vida, niñita, aunque perezcan las coartadas. No hay que olvidar, país tan grande que crecer. No se puede parar la historia, el compañero cantaba a viva voz. A viva voz se fue peleando. Ah, niñita, rosadita, amada, cuántas cuestiones ruedan los besos, los que palidecen. La ventilación es escasa, la luz, ¿hay alguien ahí? ¿Fuera de mano de cruel, de sombra, de saqueo? Nidito, agujero, bella tarde de sol. Un cono de sombra es la mansarda. Comimos pan, comimos carne y pan. Juegos de miga de pan, niñita, en fila india. Hasta la victoria, siempre apretando corazón, gimen voces amadas, tan amadas. ¿Queda alguien ahí? De fiesta el lobo con niñita. Los ojos se inmunizan. Morir bien, morir peleando. ¿Queda alguien ahí? Niñita de jugar, cargadita de muerte como gigante se desplaza. A menudo cambiábamos de sitio. ¿Quedó alguien ahí? Canta, todavía. Tanta terca, tantos, todos tercos, la esperanza, en salto al vacío, en fila india, cantan todavía. Todos abrazados, cuando fue la noche. Y de otro libro que se llama Déjala correr, publicado en Ediciones de Último Reino en el año 87, con un epígrafe de Oliverio Girondo que dice: con qué avidez, con qué ternura yo te besaba las heridas. Escribí este otro poema que vamos a compartir. Vengo cansada mirando hacia mis costados, y tu muerte, mujer, me cubre de escamas ardidas y ese gemido ronco. Un hombre bebe sobre una puerta cerrada, se apoya, bebe del pico de la botella, de su pico de águila, tronchado. Miro cansada viniendo hacia mis costados y ese ruido viniendo desde adentro. La señora de la esquina se ha empecinado en sacar a mear a su perro. Pobre perro. Dejen en paz mis esfínteres, grita el perro. Vengo viniendo, mirando hacia mis costados. Un hombre acaba la botella, me mira. Viejo hermano, pulgoso mío, ¿qué te puedo decir, hacer por vos, por mí, por nos? Los ruidos roncos parecen acabar, acaban. Está inundado detrás de la puerta. Perro maldito, ¿será posible que mees adentro de la casa? Llorón, le grita el hombre, otro que pasa por la vereda de enfrente. Llorón, tu abuela. Vengo cansada mirando hacia mis costados. Una mujer se recuesta sobre mi espalda, me aprieta los pulmones, no me deja respirar. De adentro sale un bullicio esponjoso, un viento le voló el sombrero a más de uno. ¡Qué desgracia! Los veo correr detrás de los sombreros a la par, contra el viento. La botella está vacía, enrojecida por la sangre del hombre que la exprimió hasta la sangre. No me mires, viejo hermano, pulgoso mío, no me digas nada. Las sombras de la noche se entrechocan a mis costados. La calle está resbaladiza y este perro podrido no hace más que mear. Una mujer se pasea,